sermones ni alabanzas. Ni vuelvas a decir lo que ya sé. Trae tus aretes de mudanza y el vestido aquel que siempre te quité. Te invito a que me invites esta noche al pecado que jamás yo te invité. Te invito a que te abstengas de reproches si todos mis defectos ya lo sé. Hay amores como el tuyo que duelen cuando están o si se van. Para morirme, la muerte me enseñó que hay que vivir. No arregles lo que no se descompuso, que nadie aquí está listo pa' cambiar. Se gastan con el uso, merecen libertad y descansar. No pidas que te diga lo que sabes, ni quieras tú saber lo que no sé. De todo lo demás tienes las llaves. Y si hace falta algo, lo olvidé. Hay amores como el tuyo que duelen cuando están o si se van. Hay amores sin orgullo que viven de perder. La muerte me enseñó que hay que vivir.